La Retaguardia produce Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Lunes 30 de septiembre, nuestro programa radial Sueños Posibles, en una edición diferente a lo habitual. Nos vamos a referir casi excluyentemente a lo que se ha denominado el caso Lulú, lo que ha trascendido en esta última semana muy fuertemente, porque una situación que había sido anticipada en este programa ya hace varios meses, de alguna manera tuvo un desenlace. Desenlace que en principio entendemos muy favorable, porque había algo que estaba dando vueltas respecto a esta nena trans, a Lulú, y que era la posibilidad de que adquiriera un nuevo DNI que respondiera a lo que en este momento Lulú considera que es su verdadera identidad, es decir, la identidad de mujer, la identidad femenina, la identidad de género femenina, para decirlo en términos más sencillos, una nena trans, pero lo importante es eso, que ella se sentía y se pensaba como nena. Y este tema de la identidad, lo he aclarado, pero me parece pertinente en este programa insistir un poco más, la identidad tiene un componente ideativo y un componente afectivo. El componente ideativo de la identidad es cómo yo me pienso, cómo yo me imagino, qué creo que yo soy. Y el componente afectivo es qué siento yo en relación al componente ideativo. Habitualmente hay una concordancia entre los dos componentes y lo que yo llamo el mandato biológico y el mandato cultural. O sea, nace un bebé con genitales masculinos, se piensa como varón, se siente como varón, la sociedad, el mandato cultural lo significa como varón, y todo eso transcurre en una armonía más o menos estable. Si tendrá dificultades, las tendrá no a nivel de su identidad, sino más a nivel de sus comportamientos, sus conductas, esperables o no esperables para un varón. En el caso de Lulú, nada de esto ha sucedido. Ha sucedido, digamos, lo contrario. Hay un mandato biológico que ha sido subvertido por el deseo, por la identidad de deseo de Lulú. Y a partir de esto se abren muchos caminos, pero dos principales. Aquellos que hemos decidido, incluyendo a la mamá de Lulú, escuchar a Lulú, darle validez al pedido y a los sentimientos de Lulú, y aquellos que hablan por boca de ganso, por boca de buitre, sin saber nada del tema y sin importarles nada lo que sienta y piense Lulú. Casi al nivel de colocar a una nena de 2 años, que ahora ya tiene 6, pero a los 2 años empezó a manifestarse esta identidad por deseo, casi en el limbo de las personas sin alma o sin que no tiene validez lo que sienten, o que puede ser transitoria. Incluso una especie de periodista habló del arrepentimiento que podía tener Lulú si volvía a cambiar su identidad de género. Palabra arrepentimiento muy mal utilizada, porque es como suponer que esta identidad por deseo es algo malo que está haciendo Lulú, que es como que se portara mal, que ya debería, desde sus genitales masculinos, aceptar su identidad de varón. Mucho se ha hablado, mucho se ha mal hablado. Tuve la oportunidad en distintos medios de intentar aclarar todo esto, y el reportaje que le hicimos a la mamá de Lulú ha sido reproducido, y esto me parece que es bueno. De hecho, y de derecho, fue revertido ese dictamen desfavorable del Registro Provincial de las Personas, y tanto la Secretaría de la Niñez como posteriormente en la Provincia de Buenos Aires, finalmente se convalidó, se aceptó que Lulú pueda tener y va a tener un nuevo DNI. Esto es no el final de la historia, sino el comienzo de otra historia, la historia de la nena trans, que va a tener nada más y nada menos que un DNI, o sea, un documento que legitima su identidad acorde con su identidad de deseo. Yo había mencionado ya en varias oportunidades que el DNI funciona como un espejo, y todo espejo refleja, pero a su vez organiza nuestra subjetividad. Hay espejos que deforman y espejos que nos devuelven una imagen que nos deja medianamente satisfechos. Bueno, este DNI, en su función de espejo, es lo que realmente se ha podido conseguir, y por eso creemos que el desenlace de esta situación es muy favorable. Pero es un desenlace con una historia que continúa, porque van a seguir los ataques, van a seguir las detracciones, van a seguir las descalificaciones, inclusive en nombre de la ciencia. Por lo tanto, esta historia la vamos a seguir acompañando, y en alguna medida somos protagonistas de ella, y el objetivo es sostener a Lulú, sostener a la mamá de Lulú, sostener a todo el grupo familiar que está también y que padece muchas veces estos ataques medievales e inquisitoriales que tiene este sencillo deseo de Lulú, porque uno podría pensar, ¿por qué les importa tanto a tantos lo que Lulú desea? Y en realidad les importa lo que Lulú desea, porque esta situación ha puesto en superficie que el deseo también es el factor más importante en la organización de la subjetividad. Y todos aquellos que piensan que lo más importante son los mandatos, las órdenes, las indicaciones, los poderes supraterrenales y demás, retroceden espantados de algo tan simple como que una nena de 2 años pueda decir: yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser. Bueno, vamos a ayudar a que Lulú lo siga haciendo. Desde Sueños Posibles, este es un sueño que esta vez ha sido posible. Pensar las cosas después que sucedan, durante que sucedan, pero nunca antes que sucedan, y sobre todo cuando siguen sucediendo. Y entonces estamos ante una situación donde la investigación de qué es lo que pasó me parece que está anulada. Ya nunca más vamos a saber si fue un tema de frenos, de señales, del maquinista, porque todo ya está absolutamente contaminado por el prejuicio que es lo opuesto a la investigación. Sueños Posibles. Un programa para reflexionar con un grande. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Yeah. Ahora vamos a escuchar a Valeria Paván, que es la coordinadora del Departamento de Salud Mental de la Comunidad Homosexual Argentina. El programa de hoy lo hemos denominado Nuestra Pequeña Lulú. Valeria Paván, que es coordinadora del Área de Salud Mental de la Comunidad Homosexual Argentina, está hablando con nosotros, y te quería preguntar porque, bueno, me lo han preguntado, yo lo he tratado de contestar con mis conocimientos sobre el tema, pero evidentemente los tuyos son mucho más sólidos. ¿Por qué es tan importante en este momento de Lulú, es decir, la edad que tiene Lulú, 6 años, que tenga un DNI que refleje su identidad de género, lo que yo llamo la identidad de género por deseo? Bueno, en principio porque, bueno, digo, Lulú, a Lulú se le allanó muchísimo el camino porque logró que se respetara su identidad y bueno, y de esa manera vive desde los 4 años. Lo que sucede es que Lulú necesita permanentemente confirmarse, ¿no?, de alguna manera, porque si bien ella se siente una niña, digamos, también sabe que el cuerpo que tiene no es el de una niña, sino que es el de un varón. Digamos que esto es como una de las cuestiones para mí, como que es la fuente de angustia más importante, ¿no? Y con lo que Lulú y su familia, pienso, va a tener que lidiar hasta que Lulú tenga la edad suficiente como para ver qué necesita organizar con su cuerpo, qué no. Pero es, perdón, pero me es como tan difícil a veces expresar algo que uno ve en la necesidad del otro, porque la niña no es que claramente viene y dice yo quiero mi DNI, lo necesito por tal o cual cosa, pero necesita todo el tiempo que la confirme, que la mirada del otro la confirme, y en este caso sería como que la ley la confirmara de alguna manera. O sea, sería de una importancia simbólica en este momento para la niña, digamos, desde mi punto de vista, digamos, con un nivel de reparación importante. Eso pienso yo por un lado. Por otro lado están, bueno, las dificultades cotidianas con las que se encuentra la mamá, cada vez que debe presentar el DNI para efectuar algún trámite administrativo o para darle simplemente la vacuna, que es un ejemplo que doy permanentemente porque, bueno, ha sabido que tuvo dificultades para vacunar a la niña, o sea, tuvo que pasar por determinadas escenas hasta que pudieron comprender porque lo que veían en el DNI no coincidía con lo que tenían allí presente. Bueno, así se suman una cantidad de dificultades. Una persona la otra vez llamó y decía, bueno, pero ¿para qué necesita un niño un DNI? Bueno, lo necesita para todo. Lo necesita para hacer una actividad, no sé, para ir a hacer patinaje, lo necesita para presentarse ante cualquier servicio público, médico, bueno, para todo, básicamente. Y por otro lado, lo necesita Luana, me parece, como una cuestión, en este caso, como más personal, y digo, no porque ella teniendo su DNI, digamos, se sentiría más niña de lo que es. Ella se siente lo suficientemente niña, pero necesita, digamos, que se lo confirmen permanentemente, por lo menos por el momento. Sobre todo se trata de una niña de 6 años. Esa es una explicación, no sé. Bueno, por no citar los derechos del niño, bueno, es un derecho constitucional. La niña debe tener un DNI. Claro, necesita ser alguien, digamos. Ahora no es nadie, porque ahora no es el niño del DNI, pero tampoco tiene un documento que certifique ser la niña que se siente ser. Valeria Paván, con ella estamos hablando, que es la coordinadora del área de salud mental de la comunidad homosexual argentina y que está atendiendo a Lulú. Digamos, a la situación de Lulú se atiende en nuestra cooperativa Ático, Pero una pregunta que tiene que ver con lo que vos decías, el valor simbólico, ¿no? Yo el tema del DNI lo pensé como un, al DNI como un espejo, ¿no? Donde sí. Uno se refleja y si coincide o no con uno. Yo decía medio en chiste que si yo veo mi DNI estar a mole mole, evidentemente me siento muy exactamente perturbado. Exactamente, como vos perfectamente lo decías en la nota de página 12. Bueno, y entonces, además del valor simbólico que vos señalás, yo creo que, como bien afirmabas, es una especie de reparación también, ¿no? Porque si desde algo que tiene un imaginario tan importante como el DNI, creo que a los 6 años ya los chicos saben lo que es un DNI, claro, se les puede dar esa confirmación, me parece que ya estamos en el terreno de los derechos, como bien señalás, pero también hasta del espacio de lo terapéutico, ¿no? Exactamente, imagínense, bueno, ahora ella está haciendo la sala de 5, lo que se conocía como el preescolar, el año que viene ingresa a primer grado. Ella, si de no tener su DNI, va a recibir su boletín con un nombre que claro, resulta totalmente extraño a su identidad. Tal cual, sí, no, no, no. Por ejemplo, solo para citar una complicación a mediano plazo. Sí, sí, no, no, realmente esto yo no lo había pensado, pero hay tanta pregunta maliciosa en relación al tema de por qué un DNI ahora, si puede cambiar o no. Valeria Paván, coordinadora del área de salud mental de la comunidad homosexual argentina, te agradecemos muchísimo tu tiempo. No, por favor. Obviamente vamos a volver sobre este tema, tanto vos, yo, Lacha, Ático, estamos muy implicados con esto, es. Pero me pareció realmente legítimo desde este programa, que ya lleva más de 2 años, también hablar nosotros, porque a veces uno se enoja cuando los demás hablan por uno, sí, pero bueno, también uno tiene que tomar la decisión de hablar por uno mismo, ¿no es cierto? Por supuesto. Y este programa nos da esa posibilidad. Te agradezco mucho, y buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, Valeria. Chao, gracias. Todas las cosas en la vida. años posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Me parece que puede ser de mucho interés poder charlar entre nosotros. Acá estoy con Irene Antinori y Fernando Tevélez, porque cada uno seguramente habrá escuchado cosas distintas, habrá visto distintos programas, desde ya tendrá ideas diferentes. Y sería bueno en este espacio de encuentro del programa Radio Sueños Posibles poder intercambiar nuestras distintas perspectivas, seguramente no coincidirán, y bueno, de esa manera ir avanzando en lo que es la construcción de esta nueva realidad, porque realmente es un acontecimiento lo que ha sucedido, que esta nena trans, Lulu, que tiene ahora, va a tener ya a la brevedad, un DNI con su nombre elegido y su identidad de género deseada. Bueno, a mí me parece, en principio, que es un triunfo de la democracia, es un triunfo de los derechos humanos, es un triunfo de poder reconocer al otro diferente y aceptarlo. Y me parece importante esto porque si nos pensamos que esta nena, los padecimientos que viene sufriendo, es reconocer al otro como distinto, diferente, y bienvenidos sean los cambios donde uno pueda por legitimar su deseo. Por otro lado, creo importante, y lo puedo comparar esto con lo que pasa con los chicos abusados, que los chicos saben lo que quieren. Entonces es necesario que haya una mamá como Gaby, que tuvo el valor de escucharlo y hacer propio el deseo de su hija. Los chicos, y esto también es desestimar, ¿y por qué lo comparo con el abuso? Porque en el abuso los chicos son desestimados muchas veces por sus padres, como que ellos están mintiendo, como que no es real. Por eso sale todo una cuestión donde hay defensores del síndrome de alienación parental. Esto es una verdadera mentira. Los chicos, cuando denuncian, denuncian porque algo les pasa. Sí puede ocurrir que los chicos, porque se sientan amenazados, hagan un desplazamiento. ¿Qué quiero decir con desplazamiento? Una sustitución, porque se sienten amenazados y no denuncian al verdadero abusador, sino a otro. Pero esto está en la justicia investigar quién es el abusador. Los psicólogos, lo que tenemos es el deber de denunciar cuando vemos que un chico es abusado. ¿Y cómo lo vemos? A través del juego, a través de las baterías de té. Sí, yo lo voy a tomar. Veo que nuestros ser diferentes en lo profesional nos hace que cada uno lo tomemos desde su ámbito, y me parece que esa es la riqueza de este programa. En todo caso, ¿no? Que ustedes lo tomen más desde lo psiquiátrico y lo psicoanalítico, y en mí queda quizás el rol de tomarlo a propósito de los medios de prensa. Yo me pregunté mucho esta semana, obviamente estallaron nuestros teléfonos, estalló el teléfono de Alfredo con los medios de prensa tomando el audio de esa charla con Gabriela, que vamos a escuchar en un instante nada más de nuevo, entera. Y yo pensaba cuánto habrá tenido que ver que se escuchara masivamente que quienes tuvieron que tomar la decisión de decir sí al cambio de la identidad legal de Lulú, haber escuchado a Gabriela contundente, sentida, contando ¿por qué la necesidad de cambiar el DNI? Digo, más allá de los trámites que se pudieran haber hecho, esa voz que se replicó en muchos canales de televisión y en muchas radios a quienes agradecemos que hayan citado la fuente, porque en general esto es algo que los medios tradicionales no hacen cuando toman una fuente alternativa, y en este caso sí lo hicieron, así que cabe agradecerles. Y tiendo a pensar, no sé si es por intentar idealizar nuestro lugar, pero en todo caso tiendo a pensar que ha tenido mucho que ver que se escuchara esa voz a través de la radio, y eso por supuesto nos reconforta en el sentido de poder haber podido aportar a esta resolución feliz de la situación legal. Ahora, por otro lado, se me genera una contradicción, porque, y en esto los necesito a ustedes para intercambiar. Me da miedo la alta exposición del tema. Me da miedo por la niña, ¿no? Y me pregunto si esto que terminó siendo positivo para su resolución no se puede volver como un efecto boomerang negativo en algún otro momento. Bueno, efecto boomerang no creo, porque esto no tiene vuelta atrás. Lo que sí señalás que es cierto es que esto que planteaba Irene del maltrato y del abuso se va a continuar por otros medios. Esto es inevitable. Esto es una sociedad del espectáculo, una sociedad de la imagen, una sociedad del pensamiento rápido, en el mejor de los casos. Y no permite tiempo, yo mismo no he tenido tanto tiempo en los distintos lugares que estuve de hacer análisis muy profundos. O sea que esto que vos señalás sí es un riesgo. Si el maltrato a Lulú, el maltrato a la mamá de Lulú va a continuar por otros medios, ¿no es cierto? Pero desde una posición de fuerza ya distinta. Yo creo que los detractores de esta situación están muy acorralados, por eso he escuchado barbaridades o directamente agresiones brutales. Y eso es una muestra de debilidad. Es decir, nadie que se sienta segura, fuerte, confiable, vos, no sé si me escuchaste en otros medios, uh-huh. Yo he estado, cosa que me llamó también la atención, muy sereno, muy, muy tranquilo, porque estoy muy convencido. En cambio, ciertas cuestiones desaforadas, comparaciones muy, muy barretas que he escuchado, lo hace la gente que siente que tiene la tarea de oponerse, pero no tiene ni menos fundamento. Por lo tanto, creo que vale la advertencia. Yo creo que esto sin los medios no se hubiera logrado, pero no es una victoria sin costos. De todas maneras, creo que el costo lo pagamos, y sobre todo lo paga la mamá de Lulú, con muchas ganas, porque se logró el objetivo, ¿no? Que el objetivo era que Lulú tenga nuevo DNI. Desde ese lugar creo que no hay ninguna, no hay vuelta atrás. Esto ya es en materia legislada, decidida, y lo que cabe, bueno, lo que vos señalabas, de seguirlo, ¿no? Es decir, estar muy alerta en qué momento aparece una nueva oleada inquisitorial para poder afrontarlo, ¿no? Por otro lado, Lulú se encuentra acompañada por Ático, la cooperativa de salud mental, y por la presencia de Alfredo, y por los psicólogos que trabajan en Ático y en la CHA, que no es poco contención para poder dar batalla frente a todo el desbastamiento que puede ser el maltrato que reciba de algunas personas. Uh-huh. Y la otra cuestión que también analizaba durante esta semana, en esta vorágine que nos ha tocado vivir, es, a ver, no sé cómo se habrá resuelto la situación, ¿no? Pero me imagino que habrán, me imagino no, los medios nos llamaban a nosotros para pedirnos en principio el teléfono de Gabriela para poder entrevistarla, y que esa mamá que apareció tan lúcida aquí haya podido sostener, digamos, esa en esta suerte de exposición que te hace famoso y te da más estrellitas en la sociedad, que haya podido evitar sucumbir a esa tentación de aparecer en todos los medios, y que haya guardado silencio y que se escuchara aquel testimonio que nos dio solamente, y no una réplica de la réplica de la réplica, que hace que uno termine estando superado por la situación, ¿no? Eso también me sorprendió gratamente, así como me sorprendió en aquel momento escuchar a una mamá tan clara sobre un tema tan complejo, que naturalmente puede generar, digamos, dudas que uno se pregunta, y cuando la escucha a ella, la escucha tan contundente que se termina convenciendo de que tiene razón, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que ha hecho la mamá de Lulú es cuidarle a Lulú. La sobreexposición, la, si cabe el término, farandulización, la cuestión de la sociedad del espectáculo, transformar todo en un enorme circo, un circo romano inclusive. Bueno, esas eran las advertencias. Nosotros le hicimos a Lulú y a la mamá de Lulú una aproximación de esto que decía Irene, desde la cooperativa Ático, que es donde la atendemos, desde el convenio marco que tenemos con la comunidad homosexual argentina, y el programa Sueños Posibles, que no casualmente, bueno, conduzco yo con Irene y contigo, forma parte de eso. O sea, estamos todos del mismo lado. Por lo tanto, me parece muy útil haber tenido esa nota. Sé que muchos medios invocaron ese reportaje para justificar que ellos tenían derecho también a abordar directamente el tema. La comunidad homosexual argentina fue realmente en ese sentido muy interpelada, pero creo que uno tiene derecho a decidir dónde, con quién y para qué habla. Es lo que ha hecho la mamá de Lulú, es lo que hacemos nosotros, y como entendemos que esto ha tenido un vuelco favorable, pero que no es el final de la historia, sino apenas el principio de otra historia. Me hace acordar al título de una hermosa película argentina, Otra Historia de Amor. Bueno, esta también es otra historia de amor. Entonces, bueno, tendremos que seguir para que lo bueno se potencie y lo malo sea realmente interpelado y sea finalmente diluido, ¿no? Pero, bueno, o sea, que la maldad nunca se la diluye en todo, pero se pueden aminorar muchos de sus peores efectos. Crearemos vacunas mediáticas contra las bacterias mediáticas que quieren infectar toda esta hermosa historia de Lulú y su identidad por deseo. ¿Les parece que escuchemos entera aquella charla que tuvimos los tres con Gabriela? Porque se han escuchado fragmentos en los medios, también hay mucha gente que ha ingresado a nuestra página para escuchar, espero que la entrevista entera y no una parte nada más, pero me parece que está bueno retomarla y escuchar a Gabriela de principio a fin. ¿Les parece? Sí, por supuesto que sí. Serás lo que deseas ser y si no, no serás nada. Me permití en mi último trabajo para la agencia Pelota de Trapo llamar a nuestra pequeña Lulú. Ahora, por supuesto que estamos en un país dominado por prejuicios de todo tipo y tamaño, por una especie de banalización y de frivolización de las cuestiones más trascendentes y por el contrario, ¿no? Por una especie de trascendencia de lo más frívolo, ¿no? Es una cosa muy graciosa, ¿no? Porque lo profundo queda muchas veces frivolizado y lo que es frívolo se toma como profundo, ¿no? Bueno, en estos equívocos en los que estamos, de pronto la vida no nos hace conocer gente que se la toma en serio, que escucha a sus hijos, que no solamente los escucha, sino que les hace caso. Y que en vez de querer corregir, modificar, cambiar, torcer el brazo, todas esas cuestiones que tantas veces hemos escuchado, resuelve con mucha dificultad, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y no poco sufrimiento, acompañar. Y una de esas personas es justamente la mamá de nuestra pequeña Lulú, Gabriela. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola. Alfredo Grande te saluda. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien. Bueno, Gabriela, es para nosotros muy muy lindo tenerte en este programa, porque realmente recién hablamos con Valeria Paván hace un ratito, estamos todos tratando de ayudar para que Lulú y para que vos tengan algunas cuestiones que son en este momento todavía muy difíciles solucionadas. ¿Qué pensás vos de lo que se ha dado a partir de que tomó un estado público, digamos, tu carta? Y todo cómo vos estás viviendo esta situación que hace un mes evidentemente no existía y que ahora realmente tiene tanta importancia. Es un poco difícil trayectar todo esto, es muy difícil. Mi carta hacia la presidenta fue después de haber agotado todos los recursos legales, ¿no? O sea, yo al aceptar que mi hijo era una nena, no era el hijo que había parido, sino que era una nena, acepté su identidad y me puse a su lado para ayudarla, porque tan chiquita no iba a poder. Entonces ayudé en todo lo que pude para que ella pudiera estar tranquila y pudiera conformar su identidad como ella necesitaba. Busqué, sí, como dije, en todos lados, busqué médicos, pediatras, neurólogos, psicólogos, hasta que caí, por supuesto, en manos de Valeria Paván, que es la coordinadora del área de salud de la CHA. Fue pasando el tiempo y Lulú cada vez fue afirmándose más, y ya no tenía apariencia de varoncito. Entonces las cosas se fueron complicando, porque llevarla, yo entiendo que hay que darle una identidad, porque hoy, una identidad legal, ¿no? Porque hoy Lulú no existe, existe Manuel. O sea, todo lo que a ella le pase se resume en el DNI de Manuel. Yo la llevo a una guardia con el mentón abierto, porque hay que darle 3 puntos. Y primero hay que pasar por la secretaria, ¿sí? Que ve que el documento dice que dice Manuel y hay una nena para coser. Primero, si pasás a la secretaria, llegás al médico que la atiende. Y el médico que la atiende, en lugar de atenderla, de remitir solamente a ver qué es lo que la niña le pasa, qué problema de salud trajo, porque para algo la llevó a una guardia, te empiezan a cuestionar y te empiezan a preguntar, ¿pero cómo? Si acá dice Manuel, ¿cómo que es una nena? Dejan de lado automáticamente el problema de salud que mi hija tenga, ya sea cuando se abrió el mentón, si tiene un broncoespasmo, si tengo que llevarla a vacunar, si tengo que anotarla en un deporte, lo que yo tenga que hacer con ella, siempre te piden el documento. Y yo presento el documento y aparece una niña en el documento. Está el nombre de un varón. Entonces se crea una situación de que tenemos que estar explicando qué es lo que sucede con Lulú. Y la mayoría de los profesionales no tienen la capacidad, primero, de entender el psicodiagnóstico, que es F64.2, trastorno en la identidad sexual en niños. No comprenden, no quieren comprender y no respetan, porque si por lo menos se dedicaran primero a solucionar el problema que tiene la niña de salud y después me llamaran aparte y me dijeran, señora, por favor, ¿me puede explicar qué es esto, qué es este documento de varón con esta niña presente? Sería más fácil, pero no. ¿Qué hacen? Delante de la niña he pasado por unas situaciones terribles con pediatras, no con un verdulero, Estoy hablando con gente que se preparó en la universidad, que tiene un título y que está atendiendo chicos, y sentada mi hija con 39 grados de fiebre por una angina, preguntarme, ¿tiene los genitales atrofiados? Delante de la niña. O decirme, ay, pero parece una nena, la verdad que parece una nena. Yo miro el DNI y no lo puedo creer, ¿tiene pene o no tiene pene? Y la niña mirando. Entonces, estamos haciendo un trabajo para mantenerla emocionalmente estable, psicológicamente protegida, contenida, y cada vez que ocurre un episodio de salud, ¿no? Que mi hija tiene broncoespasmos seguidos, que hemos llegado a la guardia con que no saturaba bien el oxígeno en sangre, y la dejan de lado para decir, pero ¿y este tema cómo es? Porque ni siquiera lo comprenden. Estamos Esa hablando... es la necesidad de un documento, esa es la necesidad de un respeto, de los derechos que tiene mi hija a que se la atienda en la salud pública, en una clínica, en darle una vacuna. Yo tengo que estar explicando el simple hecho de hacer un análisis de sangre y que me digan, ¿y el niño no vino? ¿El niño Manuel no vino? El niño Manuel es la niña que está ahí sentada. Entonces, falta que me pidan que lo desvista para que corroboren que es un niño físicamente, que por eso tiene un documento de varón. Estamos hablando con Gabriela, la mamá de Lulú, y Irene Antinori te quiere hacer una pregunta. En realidad quiero retransmitir una pregunta de un oyente, que él se pregunta cuáles son los miedos mayores que puede tener esta nena. los miedos que puede tener mi hija. Sí. ¿O qué miedos padece en frente a esta situación, no? Mi hija no tiene miedos. Tiene 6 años. O sea, ella no es consciente de un montón de cosas de que la sociedad cómo la ataca. ¿Sí? Primero porque la estamos conteniendo y estamos protegiéndola. Si yo la dejo a que la gente diga delante de ella lo que quiera, la destrozan. Entonces, mi hija no tiene miedos, mi hija tiene angustia. Mi hija se entristece. Y mi hija me hace preguntas a mí que yo ya no sé cómo contestarlas, porque ella es consciente de que su cuerpo es el de un varón. Yo le expliqué que el tema del DNI, ¿por qué? Porque ella me dice, ¿por qué me dicen Manuel, mamá? Si yo soy Lulú, ¿por qué me dicen Manuel? Y si la humillan, porque una guardia en una clínica, en pleno invierno, hay más de 30 chicos, hay más de 30 padres. Y la situación se crea en la recepción. Ya te están faltando el respeto desde la recepción. La nena se siente agredida. Yo me siento agredida. Nos faltan el respeto. Y cuando la llaman delante de 30 nenes, le dicen Manuel y tiene que entrar Lulú con sus colitas, con su pollerita, como ella decidió y le puso el pecho a esta vida y decidió ser. Y adentro, el doctor encima, no entiende la situación. Entonces es un desgaste que estamos con los especialistas acompañándola constantemente, que en un minuto la derrumban. ¿Por qué? Eso es lo que no entiendo. Mi pedido del DNI no va a firmar la identidad de mi hija, porque mi hija tiene muy firme su identidad y la está conformando de una manera perfecta. El tema lo tienen los demás. Ella no tiene miedos, no tiene miedos, Lulú. Lo que Lulú tiene son decepciones, tiene frustraciones, se siente triste, se siente rechazada, se siente señalada, observada, porque por más que tenga 6 años, se da cuenta de todo. ¿Por qué me miran? ¿Por qué me llaman por un nombre de varón? ¿Por qué no me dejan estar en la fila de las nenas? Eso pasaba en el otro jardín. Me decía, mamá, yo no quiero ir al jardín. ¿Por qué? Porque me ponen en la fila de los varones. ¿Me comprendés? O sea, es una situación angustiante, y no de miedo. Estamos hablando con Gabriela, la mamá de Lulú, a la cual yo en mi último artículo en la agencia Noticias Pelota Trapo la llamé nuestra pequeña Lulú. Gabriela, Fernando Tevele te quiere hacer una pregunta también. Gabriela, ¿cómo estás? Hola. En principio, ratificar como si hiciera falta, ¿no? Algo que vos decías recién, además del DNI hay que cambiar la sociedad o la mirada de los otros rápidamente, ¿no? Que es lo que implica el sufrimiento y la angustia mayor de Lulú, me parece. Pero vos marcaste ejemplos de diferentes circunstancias que la tienen a ella como eje, digamos, ¿no? Y yo me imagino, conociendo más o menos los prejuicios de esta sociedad, que ante la situación del DNI de varón y de verla a Lulú, muchos empezarán como a ser blanco en vos, por ejemplo, ¿no? Digo, y en decir, totalmente. A ver, ¿qué le pasó a esta mamá para que esta chica sea así, ¿no? ¿Querés que te diga las cosas que te dicen? ¿Querés que te diga que todavía no sé cómo estoy de pie? Estoy de pie porque lucho por mis hijos, por ambos. Porque amo a mis hijos profundamente y tengo la capacidad que muy poca gente tiene de escuchar. Yo escuché a mi hija y la vi sufrir, y la vi sufrir de una manera que no quiero volver a verla nunca más. Hoy mi nena es una niña feliz, y antes mi hijo de 2 años era un varón triste. Entonces, entre un varón triste y escondido debajo de la cama, yo prefiero una niña feliz, porque yo quiero que mi hija sea feliz. La sociedad te castiga, o sea, no te preguntan, nadie va a venir a preguntarte en la cara, ¿qué pasó? Ni siquiera la gente que tiene confianza. Yo vivo en el barrio hace 26 años, todo el barrio sabe que yo tengo mellizos. Todo el mundo habla por detrás. Han llegado a decir, ¿con qué cara esta mamá manda a su hija al jardín? Y yo les he dicho, ¿pero cómo con qué cara? ¿Qué quieren que haga? ¿La esconda en un pozo para que todos estén contentos? soy loca, me enteré que soy loca, porque ¿qué le pasa que está loca, que viste a uno de los nenes de nena? Ella quiere la parejita. Entonces yo los invito a todos los que piensan que yo quiero una parejita, quien tenga un niño de la edad de mi hija, un varoncito, que lo vista de mujer y que lo obligue a ser mujer, a ver cuánto ese niño tolera que lo traten de una manera que él no se siente. Porque yo, si yo me pongo en que estoy loca y disfrazo a mi hijo de nena, ese nene, ¿cuánto tiempo va a soportar? ¿Vos te pensás que esa criatura va a estar 4 años de su vida vestido como yo lo mando a vestirse? Aparte, tengo 2 nenes. ¿Qué hago con el otro? O sea, yo crié a los 2 de la misma manera. Y lo que tuve que hacer es escuchar a mi hija, porque a mi hija al año se le caía el pelo. Estaba quedando pelada por mechones. Y era emocional lo que le pasaba. Porque yo la llevé al dermatólogo, la llevé al neurólogo, le hice una polisomnografía nocturna, le hicieron un estudio del sueño porque Lulú no dormía. O sea, esto no es que de un día para el otro a mí se me ocurrió tener una nena. El sufrimiento que hay detrás de esta familia, el dolor que hay, el no saber qué va a pasar, el miedo que mi hijo se lastimara y quisiera cortarse el pene, porque hubo una situación de que era tanta la presión que había en el jardín de infantes privado donde estaba, que ella no quería ir al jardín. Y empezó a negarse su cuerpo, empezó a negarse su penecito, y se lo hundía hasta hacerlo desaparecer, y me decía, así quiero, mamá. Entonces, yo pensé, se va a lastimar en algún momento. Hay que empezar a aceptar, hay que empezar a tratar de que quiera su cuerpo, porque lo que le estaban inculcando era destructivo, era nocivo para ella. Ella no quería ir al baño, no quería bañarse. Me decía, yo no tengo pene, el penecito está en el jardín. ¿Por qué? Porque en el jardín era el único lugar donde la trataban como un varón. Entonces, invito a todas las mamás que tengan un nene de 6 años y que me den una solución, una respuesta. ¿Qué hubieran hecho ellas en mi lugar? Con un nene de 4 años que se te para delante tuyo y que te dice, yo no me llamo Manuel, yo me llamo Lulú. Y si vos no me decís Lulú, yo no te hablo más, yo no te voy a hacer caso. Sufrimiento tras sufrimiento, esto no es de un día. Llevamos más de 4 años recorriendo especialistas. Esto no surgió de un día para el otro. Hoy, gracias a la compañía de la CHA, con la contención de Valeria Paván, la contención de Gabriela Gamboa, del doctor Grande, de toda la gente, de la familia, de los amigos, de que gracias a la CHA ella pudo ingresar en el jardín como nena, hoy Lulú está feliz. Estamos hablando... Se acepta su cuerpo, quiere su pene, va al baño, no tiene problemas. ¿Por qué? Porque es una nena y se la respeta en todos los ámbitos como una nena. Estamos hablando con Gaby, la mamá de Lulú, a la cual yo le quiero agradecer el coraje que tiene. Gracias. Y la valentía de haber enfrentado a una sociedad que es muy hipócrita y que muchas veces no escucha a sus hijos y no les da la cabida que necesitan. Lulú, gracias a tu visión y a tu apertura mental, porque supongo que para vos tampoco fue fácil. No, por supuesto que no. Y creo que supongo la lucha que habrás tenido que dar con vos misma para aceptar que tenías una nena y un varón. Mira, yo lo suprimí, lo resolví, digamos, en muy poco tiempo. Cuando yo veo el documental del National Geographic, donde muestran, creo que se llamaba Josie la nena, yo te estoy hablando de 4 años atrás, cuando veo el documental y veo que estaban hablando de una nena transgénero y explicando lo que era una nena transgénero, comprendí que era eso lo que tenía mi hija. Lloré desconsoladamente, estuve 2 o 3 días, 15, 20, no me acuerdo, que no encontraba mi eje y yo no sabía para dónde correr, porque esto pasaba en Estados Unidos, no pasaba acá en Argentina. Entonces, ¿sabes cuándo hice pie, toqué tierra y dije, la miré nada más? Miré la tristeza de esa criatura y dije, yo no soy quien para seguir presenciando el dolor de esta criatura sin hacer nada. Soy la madre. La miré y le dije, si vos querés ser una princesa, mamá te va a ayudar a que seas la princesa más hermosa del mundo. Y dije, basta, Gabriela, basta de llorar. ¿Sabes por qué? A mí misma me hablé. Porque no está en la lista de espera del Incucal. No la tengo internada en un hospital con una enfermedad, no tiene un cáncer, no tiene nada malo. Está sana, la tenés acá, está viva. Lo único que tiene es un cuerpo que no encaja con su identidad. Nada más. Y ahí me resultó todo mucho más simple. Y cuanto más feliz la veía, cuando cambió esa carita de tristeza que tenía por una sonrisa permanente, por una simple pollera, por una simple muñeca, por un simple nombre para ella. Si vos ves feliz a tus hijos después de haberlo visto sufrir de una manera y sacarlo de abajo de la cama porque se había puesto la funda de la almohada como pollera y tenía miedo que yo lo retara, ¿qué es lo que vas a hacer? No vas a... Yo sos algo con el pecho de acero y las balas las recibo yo. Pero yo voy a luchar para que mi hija tenga un lugar en esta sociedad, para que se la respete y para que tenga el derecho al documento en este país, que creo que es el único país que está la ley de identidad de género. ¿Cómo mi hija no tiene un documento? Gabriela, estamos hablando con ella, es la mamá de Lulú, nuestra pequeña Lulú, y la hacemos nuestra desde los lugares que ella mencionó, y creo que, bueno, lo que te decía Irene, lo que te señalaba Fernando, es así. Hay una identidad de género que está, que hay una ley, pero bueno, cuando eso se tiene que reglamentar, es ahí donde aparecen los problemas. Señalarte o afirmarte nuestro compromiso absoluto contigo, con Lulú, con el hermanito de Lulú también, con toda tu querida familia, y bueno, vamos a seguir luchando juntos, y por suerte encontraste amigos y amigas que sí, gracias a Dios no estoy sola. En esta lucha no estoy sola. Te voy a ser sincero, yo no sé gracias a quién, Gabriela, porque sobre ese tema habría alguna cosa para discutir. Pero bueno, digamos gracias al Dios de los humildes, por lo menos, que evidentemente nos está acompañando. Desde ya, no me cabe agradecerte por tu tiempo, porque realmente creo que estamos absolutamente del mismo lado, nos estamos acompañando entre todos, y bueno, vos sabés que nuestra pequeña Lulú va a estar muy bien cuidada y que ya está muy firmemente, entrañablemente en el corazón de todos, y así que seguramente las cosas a partir de ahora solamente pueden mejorar. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Y nos seguimos encontrando prácticamente en forma semanal. Sí, como siempre. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Gabriela. Hasta luego. Los aforismos implicados de Alfredo Grande. Compre, señora, compre. Cuando un fascista se quema con leche, ve una vaca y la mata. Cuando un progresista se quema con leche, ve una vaca y piensa, ¿qué hizo para merecer eso? Cuando un machista se quema con leche, ve una vaca y piensa, va a estar buena la ternera. Cuando un trotskista se quema con leche, ve una vaca y dice, es evidente que la vaca está en una clara situación pre-revolucionaria. Está bueno, ¿eh? Me gustó. Bueno, consideramos que este ha sido un programa testimonial. Creo que el programa Relaciones Posibles ha planteado, ha abierto este debate de una manera justa, de una manera que privilegia escuchar aquel que padece el problema, que padece el conflicto, que padece la situación. No pontificamos, escuchamos, y de lo que escuchamos después sugerimos, propiciamos. Recuerden que la cultura represora garantiza y la cultura no represora propicia. Nosotros propiciamos. Y en ese propiciar se me viene un aforismo implicado que dice lo siguiente. Tenemos miedo a la libertad, pero no tenemos pánico a la esclavitud. Sonamos. Bueno, Lulú no le ha tenido miedo a la libertad. y Lulú nos abre entonces una esperanza de que cuando escuchamos nuestro deseo, otro mundo es posible. Felices sueños posibles.